Hola papá, jueves 20 de junio del 2013, qué hermosa fecha, un jueves totalmente diferente, porque estamos celebrando algo muy importante en nuestra patria, la celeste y blanca, la bandera nacional argentina. Papi, qué lindo. Estar nuevamente en este jueves, ¿sabes? Venía recorriendo el pasillo de este jardín que da a la puerta y veía esas flores preciosas en este jardín, las hojas reverdecidas porque esta lluvia vino bien. Llovió aquí, en Capital y en todo el interior. ¿Cuánto hemos pedido, papá? ¿Cuánto te hemos pedido para que se manifieste tu gracia y vos siempre fiel? Papi, te amo tanto que te doy mil gracias por haber abierto este ventanal tan grande en el día de hoy. Porque todos los ventanales que he estado observando para llegar aquí hasta tu casa estaban con todas esas cortinas, todas abiertas, porque en el frente la bandera argentina. Y qué emoción, qué hermoso que los chicos, los niños, los jóvenes y los adultos, amemos a nuestra bandera, la celeste y blanca, ¿verdad? Papi, te gusta porque le diste esa gracia y ese don tan fuerte a don Manuel Belgrano, ¿eh? Y qué contento está él contigo. Papá, también abriste la ventana porque hoy, convivencia con Dios, trae a tu casa a Milton. Tu hijo dedicado a ti, entregado a ti, y que te quieres decir tantas cosas. Y pero, papá, estamos aquí en la 93.7 FM de Radio Manantial. Y te damos gracias por este jueves en el operador Darío Sandoval. El señor Darío Sandoval que ahí está, diciendo gracias, papá, por este Día de la Bandera. Gracias por este refrescarnos con la lluvia. Y gracias porque estamos entrando en una nueva estación de años. Papi, gracias. Gracias por estar ahí en el sagrario, esperándonos, siempre esperando a que lleguemos junto a vos, como nosotros tanto queremos llegar a este jueves, para estar 60 minutos en la casa del Padre. Papi, le doy gracias a la audiencia que sintoniza esta frecuencia amiga, la 93.7 FM Radio Manantial, a través de esta sintonía y por el internet www.manantial. Y también te doy gracias, papá, porque está Milton a mi lado. Y él ya entra a tu casa para decirte esto que tiene en el corazón. Gracias, papá, por permitir que en este domingo pueda recordar con afecto y devoción al papá que me diste en esta tierra. Un padre que marcó tu presencia en mi vida a pesar de sus errores, a pesar de sus limitaciones. Estuviste presente en mi vida a través de Él, y ahora que Él goza de tu presencia, te doy gracias por eso. Y te doy gracias por todas las personas que han podido compartir con la presencia física de sus padres este domingo pasado. Gracias, papá. Y gracias, papá, en todos los papás de la provincia de Formosa, del país y del mundo entero. Y de mi parte también te doy muchas gracias por ese papá que me diste, que fue formándome desde muy pequeña en esto que tanto me gusta: hablar de vos, estar con vos, respirar con vos. Y aquí estoy, Ana María, quien lleva la palabra del Señor, de nuestro amado Jesús, por donde quiera que vaya. Así lo quisiste, Padre, y por eso es que nosotros con Mirto te agradecemos infinitamente, porque precisamente quienes tenemos el privilegio de llevar la palabra del Señor, hacemos esto que su Santidad, el Papa Francisco, nos está pidiendo en todo momento. Tener confianza en tu persona, papá, que estás en el sagrario, cuerpo, alma y divinidad. ¿Y a quién temeremos si vos estás ahí lleno de gracias y de amor, y que solo estás esperando nuestra presencia, que a cada paso nos está diciendo: vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y vos no mezquina tu amor a nadie? Papi, y con esta manera de mimarte, de abrazarte y decirte gracias por este jueves tan hermoso, Día de la Bandera, vamos al primer tema musical. Música. nossa casa, não tem porta, nossa terra, não tem cerca, nem limites o nosso amor. Espalhados pelo mundo, conservamos o mesmo ardor. Qué hermoso estar escuchando esta música que nos remonta ya a lo que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud. ¿No es así, Milton? Sí, Jornada Mundial que, si bien vamos a participar los jóvenes, somos todos hermanos porque tenemos el mismo Padre, que es Dios, que a través de reconocer que Dios es nuestro único Padre, podremos vivir la fraternidad humana universal que el Papa Francisco nos proponía el día que asumió como Papa. Claro que sí. Y a propósito, hablando un poquito de esto, esta Jornada Mundial de la Juventud va a ser el compartir con cientos y miles de jóvenes de todo el mundo, ¿sí? Y fíjate vos cómo ellos van a estar tan unidos, tan enlazados, como hace tanto tiempo diera inicio su santidad Juan Pablo II, estas Jornadas Mundial de la Juventud. Y también que esta Jornada Mundial de la Juventud nos inspire a valorar esto que nos decía el Papa Francisco el 19 de mayo del 2013, que hoy precisamente hace ya un mes y un día, ¿no? Porque estamos a 20, jueves 20, ¿no? Entonces, él decía en esa oportunidad que contemplamos y revivimos en la liturgia la efusión del Espíritu Santo que Cristo resucitado derramó sobre la Iglesia, un acontecimiento de gracia que ha desbordado el cenáculo de Jerusalén para difundirse por todo el mundo. Pero, ¿qué sucedió en aquel día tan lejano a nosotros y sin embargo tan cercano que llega adentro de nuestro corazón? Bueno, San Lucas nos da la respuesta en el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Porque dice el evangelista, nos lleva hasta Jerusalén, al piso superior de la casa donde estaban reunidos los apóstoles. Y el primer elemento que nos llama la atención es el estruendo que de repente vino del cielo, como de viento que sopla fuertemente y llenó toda la casa. Luego las lenguas como llamaradas que se dividían y se posaban encima de cada uno de los apóstoles. Estruendo y lenguas de fuego que son signos claros y concretos que tocan a los apóstoles y que no solo exteriormente, sino también interiormente, porque llena su mente y su corazón. Fíjate vos, nos ponemos en ese lugar, en ese cenáculo, y hagamos que la Jornada Mundial de la Juventud sea el cenáculo del cual nos habla el Papa Francisco. Porque es así en cada jornada. Sí, y en todas las jornadas anteriores también ha sido así. Los que participaron dan testimonio de eso, que cambió sus vidas como cambió la vida de los apóstoles en Pentecostés. Claro, y fíjate que esos dos elementos, ¿no?, tan fuerte, ese estruendo. Nosotros también, y en convivencia con Dios, precisamente en el encuentro con el Señor, en el encuentro haciendo, por ejemplo, retiro con Cristo, el encuentro con Cristo, vivo y resucitado, vivimos esa experiencia en ese cenáculo. Y estruendo se refiere al estruendo y lenguas de fuego, que también en un salmo hace referencia a la voz de Dios Padre que descuaja los cedros del Líbano, ¿sí? Y esa voz de Dios Padre que se hizo presente en Pentecostés con los apóstoles, porque donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Entonces también la voz del Padre que los impulsó a los apóstoles a anunciar lo que habían visto y oído. Y es lo que los jóvenes hacen después de participar de la jornada mundial. Claro, y esto de darnos su Espíritu Santo, dice su santidad que es la novedad. Él apunta a tres secuencias, ¿no? La novedad, que es primeramente una novedad que está en los hechos de los apóstoles, ¿no? Y que él desea reflexionar como novedad. Dice que el Espíritu nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros y tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades y gustos. Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto. Nos resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza. Y, o sea, ¿estamos nosotros abandonados a nuestro Padre Dios en total confianza? Muchas veces es más cómodo anunciar algo que ya se ha comprobado o algo que todos hemos visto que resultó, que fue exitoso. Y eso es fácil y nos lleva a decir, bueno, nos da más seguridad. Pero el anunciar algo que no sabemos si va a ser bien recibido o no, hace que nosotros, nuestra confianza, toda nuestra seguridad esté puesta en Dios, porque no sabemos cómo va. Y eso es lo que Dios espera de nosotros y es lo más difícil. Pero a veces nos resulta más cómodo, por ahí nos queremos excusar o poner detrás de no, la prudencia. Es decir, no es prudente que no anuncie algo nuevo. Y bueno, y sí, nos vamos a pasar vergüenza quizás, pero nos vamos a quedar con las ganas de dar testimonio de esa confianza del Espíritu Santo. Cuando es guiado todo lo que hacemos por el Espíritu, dice su santidad, ahí entra la novedad, la hermosa novedad, porque donde está el Espíritu Santo es paz, alegría y armonía. Entonces, ¿qué es, Milton, lo que te suscita a vos en este tiempo el Espíritu Santo del Señor y a través del Papa Francisco? Muchas cosas. Lo primero que me ha suscitado cuando, aparte de la inmensa alegría y demás que haya sido elegido, es la humildad. La humildad y su preocupación por los que menos tienen. Y sin tomarlo al pie de la letra de la necesidad estrictamente material, también es bueno saber de que hay personas que teniendo bienes materiales necesitan ser escuchados, necesitan ser abrazados, necesitan ser tenidos en cuenta, necesitan ser necesitan que se les agradezca. O sea, y yo creo que él apunta a eso, no necesariamente a los pobres de bienes materiales, sino a todos los pobres que necesitan del amor de Dios que Dios nos da en nuestro cenáculo, en nuestro grupo de oración, en las convivencias. Vamos recibiendo ese amor que nos hace bien y nos hace más bien cuando lo compartimos y con los que más necesitan, ¿no es cierto? Y claro, y esta necesidad de conocer más al Señor después de haberlo conocido es lo que le sucede a toda la juventud del mundo que ya está vivenciando las jornadas mundiales de la juventud, que ya estamos ahí, sí, a pasitos, ¿no? Sí. Y que su santidad está tan contento y demuestra todos los días esa alegría. Y a propósito, ¿vamos al segundo tema musical? Bueno. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, sé que te echo llorar al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado, no te has ido de mi lado, y hoy te veo. Los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado, y más que eso, gracias, Padre, por ti mismo y lo que eres, por ti mismo y cómo. Mensajes 33 35 39. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa, entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. En este año de la fe, en julio, nuevamente Amigos Fuertes de Dios, tercera edición. Comprometidos para ser protagonistas y transformar el mundo con tu luz y con tu fe. Sábado 6 de julio, 14 horas, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Catedral, Formosa. Anímate a vivir una experiencia diferente. Encuentro, experiencia de Dios. Del 16 al 26 de junio, por primera vez en Formosa, a impartir por matrimonio chileno. En el Centro de Capacitación Juan Pablo II, una experiencia de sanación interior y encuentro con el Señor inolvidable. Para todos, sin conocimiento previo, no es necesario haber hecho talleres de oración y vida. Para laicos y consagrados, consultas e inscripciones, 03704-442-4766. Encuentro, experiencia de Dios. Avalado por el padre Ignacio Larrañaga. Espacio publicitario. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Llámenos al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Espacio publicitario. Y querido papá, qué hermoso darte gracias, así como nos ponemos de rodillas delante de vos para pedirte por algunas personas, por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Así también te agradecemos. Y es lindo darte gracias porque la 93.7 FM Radio Manantial tiene una audiencia que abarca toda la provincia, el país y el mundo entero a través de esta hermosa tecnología. Y a propósito, sus números de contacto son el 4430-219, para sus mensajes el 3704-333-539. Y gracias a la audiencia que se contacta, que nos deja sus mensajes, a aquellas personas que el 13 de junio en la Capilla San Antonio de Padua estuvieron compartiendo con nosotros y son también fieles oyentes de Manantial. Muchísimas gracias a quienes también nos han atendido en esa oportunidad, junto al director de esta radio, el hermano Germán Díaz, y junto al operador Darío Sandoval, a esa familia de ahí nomás, pegadita a la Capilla San Antonio de Padua, que se acercaron tan afectuosamente y acercarnos esa pasta frola tan riquísima que la compartimos de todo corazón. Muchísimas gracias. Han sido muy amables. Papi, y así hemos tenido esa oportunidad de compartir ese día. Y de esa manera se manifiestan. Ahí habían gente de todos los estratos sociales. Y una de las particularidades que me llegó muchísimo fue los papás y las mamás cuando a bebé recién nacido, que llevaban la túnica, porque son promeseros de San Antonio de Padua, lo levantaban en alto. Y era hermoso verlo, a todos esos bebés, a todos esos niños. Y con cuánta sencillez, con esa sencillez que caracteriza a aquel humilde. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo, papá? Nos está pidiendo humildad. A través de las palabras y acciones y decisiones del Papa Francisco, que tengamos humildad, un poco más de humildad, pero humildad de corazón, y que te conozcamos verdaderamente a vos, porque hay muchas divisiones, papá, en nuestra iglesia, y no es tiempo para las divisiones, es tiempo para las buenas acciones y decisiones y estar en sintonía con vos. Y en verdad que respecto de lo que decías de la fiesta de San Antonio, cuánto milagro en cada familia, en cada promesero. Muchos dicen, ¿dónde están los milagros? Y esa gente puede dar testimonio del milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Cada uno tendrá su historia. Y lo de la humildad también, cuando estamos divididos perdemos todo, dicen algunos, y es cierto. Empezando por casa, ¿no es cierto? En la iglesia en la que vivimos, por ahí no estar unidos entre movimientos, o a nivel provincial también, o si se quiere, no estar unidos. O sea, si creemos en el mismo Dios, podemos estar, tenemos el mismo Padre, somos todos hermanos. Qué bueno sería que Dios nos dé la gracia de comprender esto para vivirlo con amor entre hermanos que se aman. Qué bueno sería para el Padre ver que sus hijos se aman a pesar de sus diferencias. Se aman, se perdonan y se respetan. Y por eso, papá, nosotros aquí, en tu presencia, vos en el sagrario, ahí en cuerpo, alma y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos nosotros armonía. Queremos que armonice todo el lugar, todo el ambiente de la provincia de Formosa, porque vienen momentos tan hermosos que vamos a vivir, como ya lo estamos viviendo, de hecho, que tu madre, la patrona de la diócesis y la provincia, Nuestra Señora del Carmen, está recorriendo las instituciones, está recorriendo las parroquias, va a recorrer ella los distintos barrios para acogernos, para abrazarnos, y después llegar a ese 16 de julio donde todos, unidos, contentos, vamos a estar vivándola. Así es, y como en todos los años peregrinamos, ¿no es cierto?, para la fiesta patronal y demás, qué bueno sería espiritualmente también peregrinar de la mano de María, ¿no es cierto? Y Juan Pablo II, en una oportunidad antes del jubileo del año 2000, decía: toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre, del cual se descubre cada día su amor incondicional por toda criatura humana y en particular por la del Hijo Pródigo. Qué bueno que podamos identificarnos con el Hijo Pródigo todos, que peregrina de vuelta hacia la casa del Padre. El programa se llama La casa del Padre. Y entonces, de la mano de María, qué bueno que nuestra madre nos lleve de la mano peregrinando hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en armonía y en paz. Porque su santidad, precisamente en la segunda idea que hace referencia, él dice que el Espíritu Santo aparentemente crea desorden en él, iglesia, porque produce diversidad de carisma, de dones. Sin embargo, bajo su acción, todo esto es una gran riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino reconducir todo a la armonía. Qué bueno que nos recuerde que en verdad no se trata de ser todos iguales, no, o de pensar todos igual. No, sino para nada, sino reconducir todo en armonía. Que no seamos uniformes, sino ahí, en esa acción, en esa riqueza donde está el carisma de la diversidad, eso es lo que llena. Y por eso es que tenemos los distintos dones, en los distintos ministerios. Y el ejercicio, en las convivencias se habla de que en el ejercicio continuado y periódico del carisma se convierte en ministerio. Y en verdad que así como decíamos que en la división perdemos todo, cuando estamos unidos, a pesar de nuestras diferencias, nos enriquecemos. Y ejemplo de eso es, ¿acaso nosotros los católicos no nos enriquecemos con las músicas de nuestros hermanos evangélicos? Más de una vez. Claro que sí, ellos, tomamos de eso. Y qué bueno sería que ellos también pudieran compartir con nosotros en esta diversidad. Y todos los años la convivencia con Dios participa activamente en un encuentro anual de Creces, que se llama, en el Luna Park, en Buenos Aires, en donde hay es un encuentro ecuménico donde comparten de distintas religiones, pero se juntan todos para alabar al mismo Dios. Y han participado muchos artistas, ya sean Hermana Glenda, Jesús Adrián Romero, Marco Witt. O sea que el mensaje que nos está llegando es, tenemos que unirnos, tenemos que orar juntos, orar para la unidad. Quizás algunos no la entienden todavía, oremos por ello. Nosotros no la entendemos, oremos. A veces Dios nos pide cosas que no las entendemos hoy, pero en el futuro, si Él quiere, nos revela. Claro que sí. Y a propósito, para continuar con el Señor, vamos a este tema musical. Que el mar rescató, su sangre mi pecado llevó. Creo en Él, creo en Él. Mi culpa al cielo la llevó, mi dolor es un nombre borró. Creo en Él. De mi culpa con tu poder, y ahora estoy danzando en lo alto de la montaña. Vive en mí, creo en Él, Y papi querido, mil gracias. Dice su santidad Francisco, decía ayer, precisamente, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros vivos en su cuerpo. Y que a lo largo de la historia, el tiempo va, avanza, y que estos miembros reciben enseñanzas, enseñanzas de sus ministros, de sus pastores, y por eso se forman los ministerios. Pero en realidad el que enseña es Cristo, Cristo vivo, porque vos estás vivo en el sagrario, papá. Y que nosotros, los laicos, en este tiempo, que somos tus miembros activos, debemos seguir contemplándote, de que estás con el rostro vivo aquí en la Eucaristía, y que debemos pedirte con firmeza esto de que aumente nuestra fe en vos, para ser tus verdaderos discípulos y seguirte, papá. Seguirte así como Pablo cuando se encontró con vos y siguió tus huellas. No pudo dejarte más. Y él no tenía nada, sino que vos, a través del Espíritu Santo, le enviaste donde vos quisiste. Y a nosotros, dice su santidad Francisco, de que debemos ser otros Pablos y salir, proyectarnos, ir a las periferias y predicar sin miedo, porque es tu Espíritu Santo el que nos va a guiar. Pero que no tengamos miedo. A nada debemos tener miedo si invocamos a tu Santo Espíritu que nos va a guiar. Pero a su vez que tenemos que tomar como laicos el compromiso y la relación de pertenencia, de seguridad, de creer que vos existís, que vos estás en el sagrario, papi, y ser misioneros ardientes, sin miedo. Y papá, ¿cuántos abandonamos cuando nos vienen los temores porque o tal vez somos perseguidos, menospreciados, o acaso nos sucede alguna enfermedad o lo que fuere, cualquier dificultad, ya te queremos abandonar? Papá, danos las fuerzas y queremos recibir fuerzas hoy para seguir tu caminar, para decirle a aquellas personas que nos están sintonizando de que nosotros te tenemos a vos vivo en la Sagrada Eucaristía. Tal vez estas personas están postradas, tal vez nos están sintonizando en sus vehículos, tal vez en sus hogares, porque son tantos, o tal vez a través del internet. Y les decimos que vos estás en el sagrario y que sos el verdadero Dios y verdadero hombre. Y que queremos seguirte hasta el final, más allá de las dificultades que podamos tener, papá. Y que confiamos plenamente en vos, así como Pablo. Y así como Pablo, Padre, te recibía en la Eucaristía, en eso también queremos imitar a Pablo, en reconocer de que si bien físicamente no hemos tenido una experiencia de cercanía contigo, la tenemos a través de la Eucaristía, a través del sacramento tan maravilloso que nos dejaste y que estás presente en cuerpo, sangre alma y divinidad. Y en esto Pablo ha sido un maestro para con nosotros. Danos la gracia de imitarlo tanto en el sacramento como también en la misión de anunciarte, que vivamos con mucha intensidad la contemplación hacia ti y que esa contemplación nos lleve a la acción de anunciarte con nuestras actitudes. Que danos la gracia de que no pretendamos imponer la fe católica, sino que la pretendamos exponerla con nuestras actitudes. Papi, este fin de semana estará presente un grande. ¿Por qué grande? Porque es el cardenal Estanislao Esteban Carli. Estará visitándonos. Y queremos, papi, darte muchísimas gracias. Él ha tenido mucho que ver con este tema de la definición del catecismo de la Iglesia. Él es el arzobispo emérito de Paraná y nos estará visitando entre los días 23 al 25. Y va a disertar en la formación permanente al clero. Y disertará precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, porque él fue miembro de esa comisión en el año 1986 a 1992. Papi, aquí está una presencia viva de que vos existís, de que vos sos el mismo ayer, hoy y siempre. Cardenal Estanislao Esteban Carli, que el Espíritu Santo del Padre y del Hijo lo envuelva y que la Santísima Virgen María del Carmen lo proteja y que nosotros, quienes vivimos en Formosa y tenemos esta gracia de seguir al Señor, sepamos reconocerlo como quien es. Usted, como Pablo, ha seguido la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Que en todos los momentos que esté aquí en Formosa, cardenal, se llene del amor de la Virgen del Carmen y sus hijos de Formosa. Muchos se interiorizarán a través de los medios de comunicación porque no podrán llegar a estar junto a él. Pero papá, vos sos tan bueno y amoroso. Queremos lo mejor para ese momento, como te pedimos ahora lo mejor para nuestros hermanos que nos están sintonizando, que en verdad se acogen a nuestras oraciones. Y así como pedimos para el cardenal Estanislao Esteban Carli, pedimos para todos los barrios de Formosa, de la provincia, del país y del mundo entero, de que haya armonía, de que haya paz, porque verdaderamente lo estamos necesitando. Y cuando estamos en paz, podemos ver con más claridad la voluntad de Dios, porque Él es la paz. Y la paz, como fruto del Espíritu Santo, es lo que en realidad nos va nutriendo y nos va haciendo caminar o peregrinar hacia la casa del Padre. Y este pedido, papá, de oración, es para decirte por esos jóvenes. Van a estar muchísimos jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud y están tan ansiosos. Están preparando tantas cosas, papá. Y también hay muchos jóvenes que no están de ese lado, que están en la droga, en todo ese flagelo que hace a su salud. Te pedimos, Padre, de corazón, para que vos te hagas presente en su familia, porque muchos padres, hermanos, abuelos, tías, están suplicándote por ellos, Padre. Y así como en este día es el día de la bandera, qué bueno que todos también tengamos en cuenta la bandera de la paz, la bandera blanca, que representa también la pureza del Señor. Y espiritualmente podemos decir de que Dios, vos, papá, plantás bandera en cada aspecto de nuestra vida y en las convivencias. Nos enseñaste de que tender a la unión con vos es dejarte que vayas plantando bandera en cada aspecto. Por ejemplo, en el aspecto moral, tender siempre a la santidad como llamado universal a todos los laicos, buscando imitarte en las virtudes que nos hacen cada vez más parecidos a vos. En el aspecto cósmico, encontrar tu presencia en todo el universo, en todos los seres humanos. Caer en la cuenta de que somos todos la casa del Padre, somos todos tu casa. En el aspecto histórico de nuestras vidas, nos unimos a tu Hijo encarnándonos en esta humanidad, y que cada acontecimiento es para nuestra salvación. Nos hace más solidarios con todos nuestros hermanos, pero muy especialmente en los que están necesitados, en los que están esclavos de cualquier cosa, para que puedan lograr su liberación integral de todo su ser. Padre, estas oraciones, estas súplicas, con el alma, con el corazón, alabado sea, Señor. Gracias. Bendito seas, Padre Dios. Alabado seas. Y gracias por llamarnos, elegirnos a ser tus laicos. Manantial. Aclamaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. papá, queremos darte gracias y decirles a la audiencia esto que vamos a vivir en Corrientes. ¿Cuándo? Del 13 al 19 de julio, a todos los que hicieron la convivencia con la Trinidad, pueden hacer la convivencia con Dios Amor, que es la última de la serie de 7 convivencias, y en la cual va a estar asesorando esa convivencia el fundador de la convivencia con Dios, el PA, que le decimos con cariño, es el padre Alberto Ibáñez Padilla. Claro que tuvimos la oportunidad de tenerlos acá en Formosa para gloria de Dios, y que todos lo queremos muchísimo, ¿eh? Así como el cardenal Estanislao Esteban Carli, que estará oportunamente con nosotros, así también al padre Alberto Ibáñez, fundador de Convivencia con Dios. Por lo tanto, padre, nos resta decirte en este jueves 20 esta frase de tu evangelio del día de hoy, que dice y hace precisamente alusión a esto que tanto nos está diciendo el Papa Francisco, que no demos tantas vueltas, que no busquemos tantas palabras rebuscadas, valga la redundancia, para hablar con él, sino que vos nos está diciendo hoy en este día 20, oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque podemos hablar y manifestarnos así, libremente, como vos querés. Hablarte porque estás en el Sagrario, porque estás con tu Madre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora en la advocación de la Virgen del Carmen. Papá, gracias por este jueves. Gracias por Darío Sandoval. Gracias por la 93.7 FM Radio Manantial, que nos da esta oportunidad de llegar a los oyentes de la provincia, al país y al mundo entero. Gracias por todo, papá. ¿Quién se va a despedir? Tu hijo, a quien vos elegiste. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos a través de tu iglesia, bendecirnos a través de la convivencia con Dios y de todos los movimientos que en unión con la Iglesia llevan tu palabra a todas las naciones. Gracias, Padre, porque soy miserable, pero me elegiste, y soy feliz de tener un Padre como vos. Bendito seas, papá. Y tu hija Ana María le dice a la audiencia hasta el próximo jueves, donde, si vos querés, papá, nos vamos a volver a encontrar a esta misma hora, a las 16, y viviremos 60 minutos con vos, compartiendo como este tema musical, porque nos despedimos siempre con música, con una música que a vos te agrada. Hasta el jueves. Entonces Moisés y los israelitas entonaron: cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él es un guerrero, su nombre es Señor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Le diré por siempre: maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Le diré por siempre: maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Palmearé, gritaré, hey, hey. Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Daré, alabaré y me gozaré, palmearé, gritaré, hey, hey. Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, ¡viva el rey! Saltaré, alabaré y me gozaré, canto de gozo. Cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre: maravilloso, maravilloso.